Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo de vuelta, Omar Dávila. Bienvenidos a este programa, el número 104, la segunda mitad de nuestro show, las 20 mejores canciones de la semana. Así que amigos en México, en Argentina, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y en Estados Unidos y en el resto del mundo a través del internet, bueno, pues bienvenidos de vuelta. Si ya nos venías escuchando desde el principio, ya sabes que hemos presentado muy buenas canciones y que vienen otras todavía mejores. Las 10 de la semana, las más programadas por las estaciones de radio del país, es lo que presentamos aquí. Y en el número 10. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Mi coca y 8. Qué hola, Cata. Qué hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. Manitou, perdido. Hoy es el día que voy a regresar. Aumenta mi ansiedad, pues tan solo el volver a verte me pone a temblar. Fue

Los éxitos suben y bajan. Aquí en el Monitor Latino nosotros tenemos una ecuación. Entre menor es el número que se le asigna a la canción, mayor es su éxito. Así que nos vamos a ir recorriendo hasta el número más pequeño, el 1. Pero a la vez es el éxito más grande. Yo soy Omar Dávila, visítame www.omardavila.com. Ya regreso.